cómo y dónde. Tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Si pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? Pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. A las mujeres que amé, que entraron en mi corazón, compuse una canción que les dedicaré. A las mujeres que amé, aquellas que acaricié, que me entregaron lo mejor, siempre recordaré con todo mi amor a las mujeres que soy tan libre como el viento, siempre cambiando dirección. A veces quiero estarme quieto y el viento cambia mi emoción. Las mujeres que pertenecen a otro ser, con gran admiración dedico esta canción a las mujeres que amé. Thank you. éxtasis lleno mis noches de amor. Jamás se me olvidó esa mujer a quien amé. Que les dedicaré a las mujeres que amé. Yo soy tan libre como el viento, siempre cambiando dirección. A veces quiero estarme quieto y el viento cambia mi emoción. Te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que yo no te veo.